Breve historia de la radio en México. En 1922 se inicia la instalación de varias estaciones de radio. Se constituye la Liga Nacional de Radio, que agrupa a los radioaficionados y radioexperimentadores de México. En 1923, la LNR se transforma en la Liga Central de Radio. Surge la estación experimental 1J y en marzo la JH, que se considera la primera emisora formal y oficial del país. En 1923, el 8 de mayo, se inaugura la CIL de El Universal Ilustrado y la Casa del Radio, propiedad de Raúl Azcárraga Vidaurreta. El 15 de septiembre, la compañía cigarrera El Buen Tono inaugura la CIB, que ahora es la XEB, operada por el Instituto Mexicano de la Radio. Es la B grande de México, considerada la estación más antigua de México. En 1923 también el periódico El Mundo y El Universal ponen cada uno su propia estación de radio, siguiendo el modelo norteamericano. En 1926, el 6 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publica la Ley de Comunicaciones Eléctricas expedida por el presidente Calles. En esta quedaba asentado el espacio aéreo, era propiedad de la nación. 1930, el 18 de septiembre nace la XEW, Emilio Azcárraga Vidaurreta. En 1931, el Partido Nacional Revolucionario lanza al aire la XEFO para difundir la doctrina del partido, la información diaria de su gestión y de los gobernantes, la incorporación de las masas petroleras al medio del arte, de la literatura y de la música, la comprensión solidaria entre todos los habitantes del país. La XEFO transmitió completamente la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas. Desaparece en 1946, cuando la venden a un particular. En 1931, en Monterrey, surge la XET, el pregonero del norte, hoy la ranchera de Monterrey. En 1938, se inaugura la XEQ en el DF, propiedad de Azcárraga. En 1936, se expide el reglamento para estaciones radiodifusoras comerciales, científicas y de aficionados. En 1937, el 21 de junio, se inicia la Hora Nacional. En 1941 se forma la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, y el primer presidente fue Emilio Azcárraga. 1937 nace la Radiodifusión Universitaria con el nacimiento de la estación de la UNAM. 1941 el gobierno del estado de Jalisco pone su estación, la XJB, la primera de este tipo. La década de los 50 se afianzaron muchas estaciones y comenzaron su lucha contra la televisión. En 1960 se publica la Ley Federal de Radio y Televisión. En 1973 se publica el Reglamento de Radio y Televisión. En 1983 se establece la primera red de radio indígena. En 1983 también se crea el Instituto Mexicano de la Radio, que opera las 18 estaciones a lo largo de la República Mexicana. Después de esta breve introducción de la historia de la radio en México, pasaremos a lo que son los grupos radiofónicos, comenzando con Grupo ASIR o Asociación de Concesionarios Independientes de Radio. Es un grupo radiofónico mexicano que opera varias estaciones de radio con conceptos como Satélite, Amor Inolvidable, Azul FM, Noticias Digital, Radio ASIR, Mix, La Grupera, La Comadre y Cristal. Este grupo fue fundado el 8 de junio de 1973. Por Francisco Ibarra a partir de la adquisición de la emisora XEDQ AM San Andrés Tuxtla Veracruz, Radio Alegría. El siguiente grupo es el grupo Radio Fórmula. Radio Fórmula S.A. es una empresa que opera en el Valle de México. Nace gracias a Rogelio Azcárraga Vidaurreta, padre del presidente actual, Rogelio Azcárraga Madero. La historia reciente de la emisora se remonta al año del 68 con el nombre de Radio Distrito Federal, el cual cambió posteriormente en una programación de corte musical con el objetivo de introducir el rock and roll en México y la música moderna. El siguiente es el grupo W Radio. XWAM inauguró las emisiones el 18 de septiembre de 1930 en los altos del Cine de Olimpia en la Ciudad de México. El locutor Leopoldo de Samaniego fue el primer locutor de la XW y fue quien pronunció las palabras que quedaron para la posteridad. Amigo, esta es la XW, la voz de América Latina desde México. Leopoldo de Samaniego es considerado erróneamente el primer locutor de la XW. Esta emisora marca a la vez el final de un periodo y el inicio de una nueva etapa en la historia de la radiodifusión mexicana. El siguiente grupo es Grupo Radio Centro. Es un grupo de radiodifusoras mexicanas, el cual transmite en la Ciudad de México a través de 11 emisoras, 10 satélites y emisoras afiliadas en la República Mexicana por medio de la cadena OIR, Organización Impulsora de Radio. Los orígenes de este grupo se encuentran hace más de 45 años. Su fundador es don Francisco Aguirre, que inició actividades en 1946. En aquel entonces se le conocía como la cadena Radio Continental y solo operaba con frecuencia del 10:30 de AM. El siguiente grupo es MBS Radio. Don Joaquín Vargas Gómez era un exmilitar, fue quien inició con estaciones en Monterrey, después en Guadalajara y en León, Guanajuato. Posteriormente, a inicios de la década de los 70, abrió más emisoras en diferentes ciudades de México. Grupo ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, conocida como OEM, es la compañía de medios impresos más grande de México y una de las editoras de periódicos más grandes de Latinoamérica. La compañía es dueña de una agencia de noticias, 70 periódicos y 24 estaciones de radio. Fue fundada por Mario Vázquez Raña en 1976. El siguiente grupo radiofónico es Grupo Radiorama. La organización Radiorama nace el 9 de diciembre de 1970, contando con 100 emisoras. Para el 85 ya contaba con 140. El éxito de la estación radiofónica se debe a la experiencia adquirida de sus dos fundadores, Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda López. Bueno, pues hasta aquí con el podcast sobre la historia de la radio en México y los grupos radiofónicos que existen en nuestro país.